humano está atravesado por la duda y los misterios. Somos pequeñas partículas en la inmensidad del cosmos y casi nada sabemos de él. Millones de enigmas nos acechan a cada instante pidiendo ser develados. ¿Cuántos watts consume un ser de luz? Si un masoquista se porta bien, ¿va al cielo o al infierno? ¿Hay vida inteligente en los hornillos tras la sierra? Para eso existe un programa como este, para sumarle una duda más al universo. Abróchense las ojotas, que así comienza Esa te la debo, versión verano 2024. Came to the door, I said, for whom are you looking? Says your wife, I see she's busy in the kitchen cooking. Poor boy, where you been? I already told you, won't tell you again. I say, how much you want for that? I go into the store. Man says, $3, all right. I say, well, you take four. Poor boy, never say die. Things will be all. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Esa Tela Debo, versión verano 2024, ¿sí? Estamos aquí todos reunidos. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán. Me acompaña, como siempre, mi estimado amigo Andrés Kessler. ¿Cómo anda, Martín? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, también está aquí, como es de costumbre, Gustavo Escartín, que volvió de la marcha hace muy poquito. Pobre, me había perdido. Menos mal que... Sí. Hubo gente buscándome. Sí, los bomberos, básicamente. Sí. Nosotros no. Bueno, nos acompaña también nuestra amiga Iris hoy. Hola, ¿cómo anda, Iris? Buenas tardes, bien contenta de estar aquí. Qué con grande, ustedes. Cómo se agranda la familia. Se agranda la familia, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y está Benito en los controles técnicos, ¿eh? El señor Benito. ¿Cómo anda, coño? ¿Cómo anda, don Benito? ¿Bien? Sí, bien. Menos mal que hoy se acordó de presentarlo, sí, sí. Pobre Benito, ¿eh? Sí, le trajimos la sillita alta para verlo. Sí, muy bien. Justamente Benito. Y no pasarlo por alto. Tenemos un teléfono para que la gente se comunique a este programa. 3544570127. Perfecto, señor. Ahí pueden mandar mensajillo de texto, WhatsApp, Telegram, Telegram, señor. De cualquier cosa que se le ocurra, ¿eh? Y telegrama también. Sí, telegramas. Y escúcheme, para ganarse, porque tenemos el gran sorteo de la pinta y las dos empanadas del cruce de cero, los hornillos. ¡Epa! ¿Siguen esa gente dando premios? Pero sí, qué bien. Así es. Incluso en la era M, vamos a decirlo. Muy este bien. Gobierno de M. En la era de M, sí. Bueno, tienen que responder un acertijo que lo estuvimos pensando con Iris. Estuvimos toda la tarde pensando este acertijo. Sí, ¿eh? Nos juntamos 6 horas. Le sale un sí, en la cabeza. Me quemaron las pestañas, mire. Bueno, el acertijo es el siguiente. Usted lo tiene bien escrito ahí, Gustavo. Dígalo. ¿Yo? Sí, usted diga. A ver, pásemelo. ¿Cómo era? Sin soplar y sin repetir. Ahí está. Una parte del cuerpo... Del cuerpo humano, ¿eh? Del cuerpo humano. Sí. Ah, bueno, claro. Sí, no es el cuerpo de una lagartija, por ejemplo. No, del cuerpo humano, que se agranda hasta 9 veces. Ajá. Apalala. Bueno. ¿Qué es? Claro. Ese es el que pensaron, y yo lo estoy diciendo, no tengo nada que ver con eso. Sí. Porque ya después la gente va a decir... Sí, la gente mal y comenta. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, comentan cosas raras también, como... He recibido una denuncia este programa. ¿En serio? Que dicen que el señor... que está al lado suyo, ¿el doctor? Es el señor Adornis. ¡Upa! El señor Adornis. Sí, el Adornis, tipo, dice que tiene la misma voz. Me dijeron, la misma voz que el vocero presidencial, señor. ¡Ah! Me dijeron, ¿ustedes tienen Adornis? ¿Quién sería? ¿Gustavo Escartín o yo? Disculpe. No, Gustavo. ¡Ah, sí! La misma tonalidad. Para mí es verdad. Eso, hay una denuncia. No, además, me digas. Usa la misma visera, Adornis. Pero podríamos hacer algo con eso. Claro, señor. Sí. Usted puede mandar... ¿Voy a salir yo a la mañana a dar los comunicados? Claro. Sí. Vamos vamos a abolir. Sí, el primero que vamos a abolir es el poder ejecutivo. El de claro. Sí. No sí, pelucas en el gobierno. Bueno, repitamos entonces el acertijo que tienen que resolver para ganarse la pinta y las dos empanadas. Una parte del cuerpo humano que puede agrandarse hasta 9 veces. O sea, multiplica 9 veces su tamaño, sí, digamos. Yo quiero pensar que los que hicieron este acertijo es gente decente, por lo cual. Toda gente de bien. Fuimos nosotros dos, le dije. No, entonces no. No sé qué pensar. Bueno, Recuerden que no es no nada subido de tono, no sean los graciosos. Porque siempre están los graciosos que escuchan este programa, que son casi todos los que escuchan este programa, son graciosos. Sí. Ah, sí. Y dicen, bueno, ya sabemos, se pasan de tono. Este es un programa familiar. Sí, señor. Sí, sobre todo familiar. Así que es algo que cualquiera puede ver y tocar incluso. Ojo. Bueno. Bueno, entonces tiene que mandar un mensaje al teléfono que ya dijimos. También tenemos un Facebook, Esa Te La Debo, que es Esa Te La Debo, sí. Justamente, ¿no? Como todo el mundo sabe, allí pueden mandar mensajes, recomendar que toquemos temas variados, por ejemplo. ¿Qué es un tema, ¿eh? El Titanic. Por ejemplo, yo tengo un tema así, el Titanic. Bueno, Dicerte Gustavo, por ejemplo. Bueno, una cosa así puede ser también, ¿no? Hace el Titanic es gran película. Sí, una gran película. Gran película. Yo pensé que la vio completa la película. Yo pensé que era un show de Jorge Posse. ¿La vio completa la película? Sí, pero hace mucho tiempo. Tengo algunas escenas grabadas, pero no la debería ver de vuelta. ¿Hubo una reversión? Me imagino que sí, además de la de DiCaprio. ¿O no la sé, última? Yo tengo alguna gente que en realidad lo utilizaba esa película para ir con una dama, pero no se acuerda nada. A un crucero. Para ir al cine, dice. Claro, usted. Claro. Ah, claro. Sí. Por eso pregunto, si usted. Claro. Fue a ver la película específicamente. Con esa táctica. No, yo me parece esa que la vi. No, no la vi en cine. Fue solo. No, no. En la tele, sí, claro. Sí. Mi cuñada la vio cuando era chica, la vio tantas veces que mi suegro le decía: cualquier día no se hunde nada el barco si la seguís viendo. Claro, claro. Un día de esto se salva. Se salva DiCaprio. Un día de esto se salva DiCaprio. Es más, cambia el actor. Ya directamente, ¿no? Bueno, hoy vi justamente un meme hablando de esto que decía: mostraban a. Schwarzenegger, Bullrich, no me acuerdo quién más, que son todos los que estaban ahí el gobierno de la Alianza, que vuelve a dice, es como ver el Titanic de vuelta y esperar que esta vez no se hunda, ¿viste? Están claro. Todos. Sí, sí, señor. Muy bien. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente tema, después de hechas las presentaciones. Y bueno, hablando del tema, caso. Capaz acá el señor Andrés nos quiere comentar algo de la actualidad. Bueno, estamos en una semana que, bueno, dentro de esta semana que pasó la marcha el 24, que la verdad que, por lo menos la que fuimos nosotros el día 24 en Las Rosas, fue efectivamente muy, muy interesante, se ha sumado muchísima gente. Y bueno, ya es el primer llamado de atención a nivel nacional. Trataron de minimizar. No sé si era el señor o Adornis, que dijo que eran 40.000 personas. Más creo o menos. Que era Gustavo. Era Gustavo. Trataron de minimizarlo, bueno, de por supuesto, de quitarle el foco de atención. Lo que ocurrió esta semana fue bastante complejo. Salió eyectado el primer ministro esta semana, que por supuesto voló del inflé tutula, dijera Mauri. En aquel discurso famoso en el Congreso, el inflé tutula, voló eyectado el primer ministro, primer fusil de la era M. Que por supuesto algunos medios tomaron como bueno el gran poder que tomó el amigo Caputo, pero en realidad no es tan así. En estos momentos están debatiendo intensamente en el Congreso la ley ómnibus, o no sé si ya llamarlo ómnibus o un minibús, o porque algunas cosas por suerte están saliendo. Se va a estar talando el ómnibus, está, ¿no? Sí, sí. Ya primero empezaron cambiando de modelo, ¿no? Ya bajaron los años. Ahora ya es un poco más chico, más reducido. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos que estar atentos. Aparentemente una jornada de más de 48 horas seguidas van a ser de debates. Hay movilizaciones ya ahí en el Congreso a estas horas que van a permanecer ahí acampes. Espero que la señora Patricia Burrich no empiece a sacar su arsenal. Le gusta jugar a los soldaditos a la señora. Esperemos que no la ligue. Por otro lado, acá también siguen desarrollando la asamblea, por supuesto, como siempre, en Villa Las Rosas. Hoy arrancó 18 horas. Mañana también se invita acá a la comunidad a partir de las 2 de la tarde, pero con movilización al final, aprovechando el flujo de gente que está en la plaza, y una manera de tomar presencia, digamos, en este mes que parece un semestre, ¿no? Si decimos estamos el 31, estamos despidiendo enero, parece que enero es una cosa interminable, ¿no? En todos los aspectos. Así faltan que bueno. Vamos 3 años y 11 meses. Sí, sí, no sé. Falta un montón. No sé, hay muchas. Dice la malas lenguas que va a ser un gobierno breve. Vamos a ver cómo cómo sigue sucediendo. Por lo pronto ya hay nuevos aumentos, para variar, ¿no? Nafta, gasoil, alimentos y demás, que vamos a ir encontrándonos con las sorpresas todos los días ahí en la góndola. Y vamos a ver cómo viene la cosa. Pero bueno, se está debatiendo un tema muy profundo, muy importante en el Congreso. Han llegado algunas cositas que después las voy a compartir, interesante. Porque claro, ahora van a quedar bastante expuestos los que van a votar a favor o no, los que van a votar con algún tipo de venue, con algún tipo de venia para algunas cosas. Si no, hoy estaba escuchando que de 10 diputados de la provincia de Mendoza hay 7 que ya van a votar a favor y 3 no. Y después hay que ver los interbloques que se están conformando, ¿no? Porque si bien el amigo Milei está diciendo que ellos no van a negociar un ápice, y Guillermo Franco está de una punta a la otra, igual que el del clan Menem, repartiendo sobre repartiendo ideas, señor, no piense más, no piense más. Pero van en un sobre, puede ser. Sí, en sobradas esas ideas. Sí, parece, pero bueno, tomando en cuenta esto, hay que estar atento estos días, porque son cuestiones bastante complicadas aquellas que si pasan o no dentro de la estructura del Estado que quieren totalmente desarticular, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Córdoba le hizo algunos, el gobernador Yarlora les habló de que, bueno, ellos no están de acuerdo, por supuesto, siempre mirando su quinta, ¿no? La huerta hay que regarla él y su seguito. No está de acuerdo con Banco Nación, con algunas cositas más relacionados al biodiesel, que implica su quintita, el maní, que también hay otros sectores que lo que quieren, por eso, regar su quintita. Tenemos algunos diputados que vio que está el mercado de pases ahora, ¿no? Abierto del fútbol y demás, venden jugadores. Bueno, parece que hay diputados que también. Ahora hay un bloque que se llama Innovación Federal, que es un devenir de Unión por la Patria. Tenemos los nombres que han cambiado, ¿no? Y que estarían dentro de un interbloque que han creado ellos, ¿no? La gente los votó por Unión por la Patria, pero ahora se llaman Innovación Federal. Por orden del Gustavo Sáenz. Y bueno, dicen que tanto Pablo Outes, Pamela Caletti, Yolanda Vega abandonaron Unión por la Patria y conformaron un bloque que se llama Innovación Federal, ¿no? Los panqueques de siempre. Hay siempre un par de camaleones, ¿no? Entró, ¿cómo era ¿se acuerdan? Borocotó era. Borocotó, después tuvimos a Sanguchito Bossio, también en la Macri. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos a uno que fue candidato a presidente del espacio, claro, de Unión por la Patria, que se dio vuelta también y ya está jugando para esta manga de políticos. Bueno, señor, pero escúcheme. Daniel Scioli, vamos a decirlo, porque se tiene que, la verdad, que es una vergüenza. Hay una persona que a Daniel Scioli le queda una mano, porque tiene mal la cosa. Por favor. Le quedó solo la derecha, parece. Sí, sí. Entonces, pareciera que sí, ¿no? Qué barro. Pero bueno, estamos en esa sintonía, hay que tomar en cuenta esto y estar atento, ¿no? Porque mientras usted se va a dormir, ellos no, ¿eh? Espero que no circulen más sobres que los que hay. Bueno, eso era mi aporte. En cuanto, no sé si quieren aportar algo más relacionado con este tema. Iris, capaz quería decir algo. Por favor, adelante, compañero. No, estamos viendo algunas cuestiones. Muy bien. ¿Usted sabe, señor Andrés, qué pasó con las leyes ambientales? Que bueno, ya sabemos que eran insuficientes y además que no se hacían cumplir, sí. Y entraron en este paquete de ley ómnibus que la iban a derogar encima. Ah, sí. Si se salvaron, eso le pregunto, ¿usted sabe si se salvaron en una de esas o no? ¿O están todavía arriba de ese ómnibus siniestro que va a chocar contra...? Esa te la debo. Muy bien. Seguramente están adentro, porque no creo que ninguno de los gobernadores esté preocupado por eso. Hay una temática con eso que, bueno, cada lo que pasa es que ahora están voto a voto, ¿no? Y si se van cruzando de charco, ¿está voto a voto o ya se sabe que sale? ¿O está parejo? ¿Qué dice usted? Ahora, a esta hora, si me preguntás, no lo sé. Ya con estos gente, por ejemplo, están que se volando pasó, ideas para todos lados. Se cambiaron de sector. Ya complicado. Lo dudo. El tema es el tratamiento, ¿no? Después en el Congreso, de cada cosa. Una que el paquetazo pase, ahí veremos. Después viene el paquetazo para la gente. Usted dice, pero habían dicho que era para la casta, señor. Sí, pero lo que no sabíamos, que eso es una buena noticia, es que la casta somos nosotros. Claro. Eso es lo que... Al final éramos la casta. Sí, sí, sí. Y en especial los jubilados. Lo que pasa es que nunca recibimos los beneficios de ser la casta. Ah, ¿no? ¿No le llegó nada a usted? Y a mí me llegó una boleta bastante... Abultada. Bien de casta. Sí, sí, sí. Me sentí parte de esta casta. Claro. Dije, ¿qué pasó, no? Pero bueno, aparentemente somos todos castas. Y sí. Muy bien. ¿Sabe que hemos eliminado algunas efemérides porque la gente se quejaba, tiraba botellas, sí, sí, huevos? Hubo protestas masivas incluso. A mí me han golpeado la salida de la radio. Sí. No sé si la ponés igual por lo que usted. Claro. Pero vamos a hablar hoy, en 1908, nacía el gran Atahualpa Yupanqui. Que hoy cumpliría, a ver qué tiene la matemática rápida, unos 116 años, si no me equivoco, que estuviera vivo. Chavero se llamaba, ¿no? Héctor, sí, señor. Héctor Chavero. ¿Era? Sí. Bueno, ¿qué estaría pensando el maestro sobre todo este tema, no? ¿Qué estaría pensando nuestro creo amigo? Que prefería quedarse bajo tierra. Me salvé, ahora de hecho. Bueno, acá nuestra amiga nos sugirió una canción que también la toca junto a su compañero. En el dúo Sures. En el dúo Sures, por supuesto. Así que si le parece, vamos a compartirla. Muy bien. Que nadie pudo oír. Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielos de añil y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir, lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. Las viejitas tejedoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos a quien mingarle un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? Para todos los demás inimputables existe un programa como este. Esto ya no es Atahualpa, aclaramos para el distraído. Atahualpa era el anterior. Un tema que toca el dúo Sures. Sí, lo sabemos interpretar. Sí. ¿Y ahora que van a tocar cuándo con el dúo Sures? Pero no vamos a hablar del dúo Sures. Bueno, sí, ¿cómo que no? Sí. Un poquito. Tocan ahora, prontamente. El 8 de febrero, acá en Cielito Lindo. En Cielito Lindo, bueno, alta fecha. Muy bien. Sí, hermoso, con unos amigos invitados que vienen de Río Cuarto, que son músicos, bailarines, gestores culturales, así que ya más adelante les vamos a contar para invitar. Bueno, a la gente que se llegue. Bueno, homenaje a Vitillo va a haber por ahí. Vamos a hacer un homenaje a Vitillo, sí. Bueno, de los hermanos Ábalos, ¿no? Para los que no conozcan. Bueno. Vamos a tratar de gestionarlo con Pablito. Acá me está por explotar la alarma. Sí. Otra vez pusieron la bomba, ya había pasado. Sí, sí, sí. Eso por hacer esas editoriales. Sí, eso, para mí es eso. Hay que ver a ver si Pablito, si nos está escuchando, después vamos a preguntarle a ver si podemos poner un par de entradilias. Bueno, dale, un sorteo para. Sí, digamos, vamos sí. Con tiempo y esas las vamos acumulando, ¿no? Muy bien. Dale. Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos? Bueno, hoy... Algo importante le pido. Vamos a hablar de algo muy importante, porque viste cómo somos acá. Sí. Pasamos de tema importante a uno más importante todavía. Sí. Vamos a hablar de los sueños. Bueno, me gusta. Los 10 sueños más frecuentes. Sí. Y sus significados. Atenti, ¿eh? Agarren. ¿Usted debe soñar mucho, doctor? Bueno, mira, hablando de soñar, la alarma. Chan. Sonó la alarma. Despiértese, señor. Despiértese. A esta hora se pone la alarma, Gustavo, no le da vergüenza. Y bueno. ¿Usted de soñar, sueña poco, mucho? Poco. Poco y nada. Sí, y me cuesta mucho diferenciar las pesadillas de los sueños agradables, incluso. Ah, mire. Eso es un síntoma de que estoy mal. Sí. Claro. Pero bueno, lo que hay. Igual claro. Usted sueña, lo que pasa es que no recuerda. Es verdad. Eso. Yo tengo entendido, sí. Usted es el experto, Gustavo, que está hablando. Yo tengo entendido que soñamos como 7 sueños por noche, pero casi nunca recordamos ninguno, o quizás recordamos uno. Es así, exactamente. ¿Yo? ¿Cómo sé? Así sí, como usted lo dijo, porque son diferentes niveles. Gracias, doctor, por visitarnos al piso. Sí, gracias, doctor. El doctor Sueños. Experto en sueños. Doctor Dream. Se está quedando dormido en este momento, de hecho. Juntos por un sueño, ¿cómo era? Sí, sí, sí. Juntos por un sueño. Un sueño por un amiguito, me parece que Los sueños, sí. Digamos, los lúcidos, no toda la gente es lúcida, como veremos, bien. Pero digo, los sueños lúcidos, ¿cómo se dan, señor? Usted que está en usted, el tema... Usted dice, ¿qué sueña la persona lúcida? Claro. No, los sueños lúcidos. Hay mucha gente bien. Que habla de eso. O me estoy adelantando. Es soñar con se luz. Se está adelantando. Ah, bueno, yo entonces, así como al principio lo que le puedo decir... Me llamo a silencio. Es que, bueno, todos soñamos, en realidad es imposible no soñar. Ah, mire usted, sí, ¿siempre soñamos? Siempre soñamos. Bueno. Imposible no soñar, lo que pasa que, como usted bien dijo, mayormente no se recuerdan. Ajá. Pero algunas cosas sí, se suelen recordar... Pedazos. Depende de lo que usted sueñe, señor. No sé qué está soñando usted. Yo no recuerdo ese tipo de fragmentos. Fragmentos. Extractos. Por eso está confundido, no sabe si son pesadillas, claro. O sueños. Por momentos son sueños, por momentos pesadillas. Está confundido. En el mismo sueño, incluso. Bueno. Bueno, creo que la etapa se llama REM, la etapa del sueño, en donde uno recuerda, ajá. Que es una etapa no tan de sueño profundo. Es una etapa que usted está medio consciente, medio inconsciente, así como usted ahora. Claro. Es un peligro, tal vez, si le puede botar claro. Cualquier claro, cosa. Claro, como estuvo la gente... El año pasado. Claro. El año pasado, sí, hace muy poco. ¿Y usted, Yeri, se debe soñar mucho, poco? Sí, tengo mucha actividad. Ah, qué bien. De sueños y mental, incluso cuando estoy en la hora de descanso. Horrible. Claro, no porque nunca. Eso no llama un buen descanso. Claro. ¿Pero se acuerda de los sueños? Me acuerdo de los sueños. Uy, a veces bueno. Son muy vívidos, a veces son insoportables, como dice acá el compañero. Claro. Sí. Y tengo etapas que no sueño. ¿Vos soñás? No, yo recuerdo muy poco de los sueños. Y lo que recuerdo, mejor olvidarlo, porque son muy tontos mis sueños. Ahí vamos a ver qué nos dice el informe de esto, pero bueno. Son sueños sonso, ¿vio? Por ejemplo. No le voy a contar porque ya demasiado. No nos escucha nadie. Usted cuéntelo, no pasa nada. ¿Usted tiene pesadillas, por ejemplo, Iris? Sí, o son situaciones desagradables, de las que no puedo salir, o son algunas cosas, a veces. Claro. Hay uno que es típico, ¿no? Ese que uno se cae, claro. Y no se termina nunca de caer, y te despertás. Y te despertás como... Bueno, ese está acá en la lista. Si quieres podemos enumerar... Vamos, así no hay. Por acá tenemos los 10 sueños más frecuentes y su significado. Ahí está, impresionante. Con ustedes, Young. Esto va en orden de importancia. Uno de los más frecuentes, o el más frecuente, es ser perseguido. Ahí está. Nunca uno es el perseguido, ¿se dio cuenta? Siempre es el perseguido. Es verdad eso. Nunca es el perseguidor, digamos. Claro. Sí. ¿Por qué será? Bueno, ¿qué significa, Gustavo? Da igual de qué país o cultura provenga la persona. Claro. Este es el sueño más recurrente en el ser humano. En este caso existe, según Wallace, que no sabemos quién es, pero bueno, apareció. Era Wallace. No, uno de los mejores. Jorge Wallace, me parece que se llama. William Wallace. Debe ser un psicólogo, un psiquiatra. Sí, un escocés, me parece que. Una doble interpretación. Papá. O frustración de la persona, o búsqueda de nuevos desafíos en su vida. Bueno. Así que puede ser malo o bueno, como como el pedazo ese que le queda ahí rondando. Sí, como el horóscopo chino. ¿El qué, señor? el pedazo del señor que le queda el pedazo del sueño, no sabe si es bueno o malo. Sí, claro. Puede ser las dos cosas. El significado también varía si te persigue un animal, una persona o un ser sobrenatural. Ese es el peor para mí, Sí. ¿Usted por qué suele ser perseguido en los sueños? Y yo generalmente soy perseguido por animales. ¿Animales? Animales, sí. Bien, ahora vamos a ver qué significa eso. Puede ser algún perro. Por alimañas. Alimañas. Entra en animales. Claro. ¿Te persiguen avispas a vos? No, eso fue en la vida real. Sí. Usted habrá tenido después pesadillas con eso, me imagino. No recuerdo, porque vio cómo actúa la mente. Bloquea algunos. Bloquea. Como dice el señor, algunos pedazos. Y tampoco tuvo sueños premonitorios. No, para tanto no, señor. Si no, no estaría acá. Estaríamos haciendo plata con eso, señor. Que llame la audiencia y que cuente. Estaríamos haciendo otro tipo de pregunta. ¿Usted qué lo persigue? ¿O es el perseguidor, usted, Gustavo? No. Yo, como ya le dije, recuerdo poco de los sueños y por ahí lo que me persigue es un avioncito de papel. Una cosa así. ¿Prendido fuego o un avioncito de papel? Es la primera vez que lo escucho. Claro. ¿Y quién arroja el avioncito de papel? Bueno, es un misterio. Una mano invisible del mercado, señor. Claro. La mano que le falta a Scioli le arroja el avioncito de papel. Bueno, escuche. Si sueña que te persigue un monstruo, es indicativo de que estás en posesión de un gran talento que no terminas de desarrollar. Epa. Ojo, ¿eh? Atenti, ¿eh? ¿Usted ha soñado eso, Iris? No. ¿Un monstruo? No. Así que ahora todos tenemos que soñar con monstruos. Sí. Nos va a perseguir Milei a la noche. Claro. Ese nos va a perseguir a todos. El león. Es bastante monstruo ese. Si es un animal, ahí está como el señor, y como usted también. Sí. O sea, si es un animal como ustedes, el que trata de darte alcance. Gracias, señor. Indica un impulso instintivo que no puedes contener durante el día. Chan. ¿Lo entendió? No. Yo tampoco. Viene con una explicación. Repeat, por favor. Viene con una nota al pieno. Si es un animal el que trata de darte alcance, indica un impulso instintivo que no puedes contener durante el día. ¿Ansiedad se llama eso? ¿Puede ser? ¿O no? Puede venir por ahí, Sí. Puede venir por ahí. Vamos a ver si extiende acá, si se explaya. No, después dice, si eres perseguido por una o varias personas, puede ser que tengas algún talento oculto. De vuelta, de lo mismo que el monstruo. Sí. Esto es chamuyo, me parece, Gustavo. Discúlpeme. Siempre hay un talento oculto. Este Wallace es un chato. Pero también significa que estás huyendo de alguna de las responsabilidades. Apa. Para no mostrarlo. O sea que usted está eludiendo responsabilidades. Si te siguen una o varias personas. Bueno. Para otros expertos en la materia, esta pesadilla se da cuando... ¿Cómo se llama esta materia? Discúlpeme. Los sueños, así. Ser perseguido. Ser perseguido por alguien. Bien. O algo. Esta pesadilla se da cuando nos da miedo tener una confrontación. Bueno. Con un jefe, nuestros padres, un profesor. O cuando estamos inmersos en una relación abusiva. Epa. Así que ojo, ¿eh? ¿Este sigue siendo el mismo sueño, el primero de todos? ¿O es otro? Este es el de ser perseguido. Ah, bien. Seguimos con ese. Ah, ¿y cómo es el tema si te persigue quién? ¿A usted qué lo persigue? Tipo Nelson. En los sueños. Algún algún animania. Un animal. El animal era el que no entendíamos. El talento oculto. Bueno, no, era el de... Usted tiene un talento oculto. Sí, era un talento... No. Sí, la ansiedad, habíamos dicho eso. Indica un impulso instintivo que no puedes contener durante el día. A ver, empecemos de vuelta. Ese es el que no entendimos. Creo que es ansiedad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Escúcheme, doctor. Sí. Lo último le pedía, el último... Que era el que perseguido, que era en el caso del abusador. De muchas personas. De muchas personas. Ah, muchas personas. Una multitud, por ejemplo. Sí. Sí, que eso significa que usted está eludiendo responsabilidades. Ah. O en una relación abusiva, dijo. No, lo que dice otro experto, que no es el señor Wallace. Claro, que no es Wallace. Hay diferencias. Dice que usted tiene miedo de confrontar con alguien cuando tiene ese tipo de sueños. Bueno. O a la vez puede ser que esté inmerso en una relación abusiva. Ah, bueno. ¿Quedó claro? Ahí está, perfecto. Claro. Sí, bien. Está. Gracias, doctor. También, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con el que sigue. Bueno. Sueñas que te caes. Este es muy común. Que te caes. Es muy común. Muy común. Que me caigo y me levanto, yo sueño generalmente. Bien. Este es muy común. Eso sí que lo he soñado mucho. Creo que y uno todos. Se despierta justo antes del impacto. A mí me sucede que conjugo sueño. Me persiguen y me caigo, por ejemplo. O me caigo y me persiguen. O me caigo y me levanto. Claro, ¿vio? Se cae y se levanta. Dice, ¿quién no se ha despertado alguna vez con la sensación de caer al vacío en el estómago? Sí, claro, porque sí. Es verdad que te agarra hasta corporalmente. Corporalmente inclusive te agarra como... ¿Viste? Dígalo. Sí, no tenga miedo. No me sale la palabra, vértigo. Sí. Un vértigo que te caes. Que te caes, niño. Eso si tenés un vacío en el estómago. Claro, si no morfaste a la noche, que ahora le va a pasar mucha gente. Si comió vacío, que ahora vacío... Ya no lo vamos a soñar nunca más, me parece. Ahora vamos a tener el estómago vacío. Bueno, dice que... Claro, te queda la sensación de vacío en el estómago. Bueno. Según distintos estudios, caer es la segunda pesadilla más recurrente en las personas. Mire usted. Los expertos ven en esta pesadilla una manifestación del exceso de estrés y ansiedad. Ahí está. Que sufrimos cuando no somos capaces de gestionar un problema que afecta a nuestra vida personal. Ahí está, señor. Simboliza el miedo a no conseguir nuestros objetivos y a perder el control de nuestra vida. O sea, tiene miedo usted. Cuando sueña eso, básicamente, claro. Está cagado en las patas. Ya. Exactamente, señor. Pero bueno, ¿quién no ha soñado eso? A mí me pasa mucho cuando recién voy a dormir. Que se cae. Me acuesto, sí. Antes de dormirse incluso, se cae. Se tropieza antes de llegar. Caigo directo a la cama. No, que entro en el sueño y es una caída. Me despierto... Y después y realmente está en el piso. Ahí se da cuenta que está en el piso. A veces usted. Y digo, tengo que acordarme de ponerle el colchón a la cama. Almohadas. A veces pasa que su compañera lo puede arrojar de la cama si usted está roncando. Y después dice, no, soñaste que te caíste. Claro, eso fue un sueño muy vívido. Sí. Muy vívidamente, claro. Mire este, qué bueno. A ver. A ver si alguno lo tuvo. Soñar que se te caen los dientes. ¿Sí? Lo tuvo Kairi, mire. Ah. Sí. Mire usted. Hace poco. ¿En serio? Sí. Hoy vamos a develar el significado. A ver qué dice el señor Wallace. Qué desesperación debe ser horrible. Ese sueño. Yo tengo todos mis dientes, así que... Claro. Dice, asociada a problemas de autoestima, Iris. Esta pesadilla indica inseguridad y conflictos de personalidad. ¿Chan? Para la, este igual es tremendo. No vengo nunca más. Usted tiene dos personalidades, Iris. Puede ser un síntoma de los psicópatas también. Está del horror, Iris. No, eso lo agregué yo. No se preocupe. Si no... Imagínese. No le invitamos más. Iris. Claro. Su compañero ahora está diciendo, está cerrando con llave la puerta. Está poniendo los postigos todo. Jesús salió corriendo. No, lo que es verdad es que el conflicto de personalidad, hasta ahí vamos bien. Bien. Sí. El miedo a ser juzgado y la preocupación por cómo puedan vernos los demás se esconden detrás de este sueño muy común entre adolescentes. ¿Viste? Por eso. Por eso le pasó. Porque es verdad. Usted está entrando a la adolescencia, porque recién lo está teniendo ahora. Tenés razón, estoy adolescente. Está entrando en la adolescencia. Así que bueno, es el miedo a, parece que a inseguridad, miedo a ser juzgado. Claro. Según los expertos, simboliza... Entre ellos Wallace, ahora, esto siempre se contradice el primer párrafo del segundo. Y porque es como el horóscopo, le deja todas las posibilidades. Claro. Claro. Escucha el segundo. Todo es posible. Según los expertos, simboliza el crecimiento personal. Epa. Y una retrospectiva a la infancia. Claro, cuando se te caen los dientes, puede ser. Los dientes, claro, se caen para ser reemplazados por otro. Epa. ¿Este sueño se da en etapas de evolución personal o de transición? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué le gusta más? ¿Tener dos personalidades o...? Prefiero esta segunda opción. Claro. Elija, prefiero tener personalidades múltiples o estar evolucionando. Claro. Bueno. Bueno, así que puede ser una muy buena noticia. Sí, claro. Muy buena. Ya se estaba poniendo a llorar y menos mal que la levantó con ese párrafo. Armando el bolsillo. Pero escuche, para ahora que lo pienso, tiene razón. El primero y el segundo párrafo están en concordancia. Porque... Mira usted. Es normal que cuando uno está en un cambio, se sienta inseguro, tenga miedo. Quiero ser juzgado. Claro, es muy normal. Sí. Si no, que hay que ser un necio. Como usted, doctor, que nunca se le cae, nunca sueña que se le caen los dientes. No, se me caen de verdad, pero nunca lo sueño. Bueno, estar en casa que se incendia o se inunda. Eso es otro sueño. Este es otro sueño. En una casa que se incendia o se inunda. Mire usted, justo hablamos del Titanic antes. La pesadilla de estar en una casa que se está quemando o se está inundando es uno de los sueños más recurrentes en todo el mundo. ¿Le ha pasado alguno? No. Yo no recuerdo este. No recuerdo. A mí tampoco. Las llamas indican posibilidad de una transformación creativa. Ya que ilumina, coma. Según explica nuestro amigo Wallace. Wallace es experto en todos los sueños, la verdad lo felicito. La necesidad de tomar una acción que dirija sus energías a transformar su situación actual. Ajá. Cuando la pesadilla se relaciona con una casa inundada, o con goteras en las paredes o el techo, indica que los niveles de emoción están sobrepasando a la persona y están atacando su seguridad en sí mismo. Mira vos. Mira usted. Es parecido al anterior, ¿no? Sí. Estamos hablando acá siempre de temas de inseguridad. Lo peor es soñar que se te caen los dientes en una casa que se está incendiando, póngale. Claro, está inundando. Que tenga goteras. Es un combo. Y que usted después se despierte y sea realidad. Se transforma en realidad. Sí. O sea, usted está soñando con su realidad. Claro. Tiene goteras y se le están cayendo los dientes. Sí, claro. Todos juntos. Bueno, este sí que es recurrente. Este me ha pasado a mí mucho. A ver. De niño me pasaba más, me parece. Estar desnudo en público. ¿No claro, le ha pasado? Usted empezó muy nudista. De muy claro, joven. Después claro. De grande ya... ¿Usted le pasó en sueños? Sueños? ¿Usted le pasó en sueños eso? En sueños. O en la vigilia. No. Ahora me pasa en la vigilia, pero porque yo me he evolucionado. Se dedica a eso, sí. He cumplido mis sueños. Me desnudo cuando me da la gana. Hoy tuvo lo tuvimos que vestir porque venía usted, entonces dijimos, claro. Bueno, no sabemos si es nudista, por favor. Y bueno, se puso esa zunga violeta, pero bueno, claro. Por lo menos logramos. Por lo menos se puso la visera. Claro. ¿Usted nunca les ha pasado este sueño de estar desnudos en público? No. Sí, yo soñé eso una vez. No, yo no soñé. En la escuela, aparecer desnudo en la escuela, ¿no? ¿Para qué lo habré dicho? Este sueño denota un problema serio. Upa, la. que está relacionado con la falta de comunicación y problemas para relacionarse, así como una autoestima muy baja, ¿vio? Yo le dije. Sí, sí. Bueno, él íbamos a decir esto a usted, pero bueno. De niño. Ya que lo leyó, mejor. Eso más de niño, claro. De niño, sí, sí. Bueno, usted ya no es un niño igual. Bueno, pero. Pero yo ya no sueño más. Ahora ya está entrando en la edad del pavo casi. Claro. Ya todos, tiene que todos, dejar a sus padres y. Todos somos niños. Todos tenemos un niño adentro. La desnudez pública convertida en pesadilla. Ajá. Es uno de los sueños que más sufren las personas durante la etapa de su adolescencia. Es muy bueno que aclare convertida en pesadilla, porque usted puede soñar con la desnudez pública y pasarla bien. Claro. Exacto. O sea, que no sea un sueño pesadilla. O tal vez un sueño erótico. Claro. Si usted es, ¿cómo se llama la gente? Voyeurista no es el que le gusta desnudarse en público. Exhibicionista. Ver, ¿no? Exhibicionista. Claro. Pervertido, yo diría, más que nada. Claro, básicamente. ¿Cómo se llama usted, Martín? bueno, entonces dice que se sufren más en la adolescencia y aquellos que se dejan influenciar por la opinión de los demás. También es común en esas personas. Mire usted, estar desnudo en público, bien. Así que bueno, este es otro muy común que es estar atrapado. Ajá, sí, ese puede ser. ¿Te ha pasado? Atrapado en algún lado que no puede salir, sí. ¿A usted, Iris? Yo creo que también, ¿eh? Ese me suena que también. Relacionada con el miedo a la soledad. Ah, mire usted. La ansiedad y la inseguridad. Bueno. En ese orden va. Esta pesadilla suele darse tras perder un ser querido, un familiar, una pareja, un amigo, bien sea por pérdida o por abandono. Ajá. Los expertos lo interpretan como una falta de confianza en uno mismo y en un sentimiento de inferioridad y dependencia a otras personas. Al final todo se resume en lo mismo. Sí, ¿sí? La verdad que no sé. Autoestima, claro, y inseguridad y ansiedad. Me parece que chamuyo esto, Gustavo. No, señor, no diga. No, es igual, señor, igual. Soñar que te ahogas. Soñar que te ahogas. Ese es muy. Yo no lo he tenido, pero he escuchado varias personas que lo han tenido. Sí. Bueno. De verdad. Y. Aparentemente, bueno, hay muchas teorías. Esta es más psicológica, pero hablan de otras vidas, ¿no? Ahí es más espinoso el tema. Eso es más metafísico. Claro, claro, que en alguna de tus vidas te ahogaste. Entonces, por ahí, viste, hay gente que le tiene miedo a fobia al agua o alguna cosa. Y bueno, mire usted. Algunos. Yo he soñado que respiraba bajo el agua, ponele. Ah, bueno, bueno, eso es buenísimo. Que me iba a ahogar y de repente respiraba y era como. Y nada, o sea, que en otra vida fue una sirena o un tiburón. Claro. Muy bueno. Claro. Menos mal que no usaste otro. Todavía está siendo bueno, no tiene tanta confianza. No. Venga un par de se está portando bien. Voy a seguir viniendo, pero ojo. Bueno, ¿qué significa esto, Gustavo? Según el psicólogo inglés Wallace, acá ya tuvo presentaciones. Claro, siempre. Que el señor dijo que era escocés, tailandés. Sí, no, estaba ahí cerquita igual. Inglés. Oh. Acá ya sabemos a qué se dedica y qué es psicólogo y qué es inglés. Y se llama Ian. Ian Wallace, tiene razón. Muy bien, Iris. Ian Wallace. Alguien que tiene la información completa, por favor. Cuando soñamos que nos estamos ahogando, hay una situación en nuestra vida en la que nos estamos involucrando demasiado emocionalmente. Y claro. Este sueño se da cuando nos dejamos vencer por los sentimientos. La cabeza bajo el agua. Sí. Simboliza la incapacidad de poner los sentimientos en palabras. Ajá. Ajá, bien. Que no nos deja respirar. Claro. Claro. Incapacidad de poner sentimientos en palabras. Me gusta. Ahí está. Bien. Bien, Wallace, ¿eh? Sí, Wallace, la verdad que. Habla bien. Cada vez mejor. Cada vez, sí. Así que bueno, ya sabemos. Usted, Iris, que también soñaba esto. No, usted soñaba mucho mejor, que respiraba bajo el agua. Sí, claro, ese no está ahí en la lista. Claro, ahí no, es como que lo pudo trascender. Claro. Tuvo una etapa de esa manera y tendría que comunicarse con Wallace. Voy a preguntar. Iris, y contarle si está soñando. Ah. Por ahora no está apareciendo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sigo leyendo un par más? Como usted quiera, señor. Dele para adelante. Uno más le vamos a elegir. Pérdida a un ser querido. No. Soñar que nos engañan. Sí. Embarazo. No. Todos esos tres quedan. Cuando usted ha soñado que estaba embarazado. Sí. Que era filipino, soñé también. Que era. Había nacido en Manila. Qué situación embarazosa. Sí, por supuesto. Imagínese. ¿Cuál era la anterior al estar embarazado? Esa sería soñar que nos engañan. Ahí está, ese. Vamos con ese, señora. Bueno, ahora, cómo les gusta escarbar en el en la herida, ¿no? Esta gente. Bueno, para eso que sueñan ustedes. Sí. Aunque no se haya dado en la vida real, soñar que nos engañan denota que usted es un cornudo. ¿Así directamente? O sea, que lo que sueña es la realidad. Real. Claro, lo que usted sueña es lo que es. No hay, hace falta que lo sueñe. Claro. No, soñar no que le nos echen engañan, la culpa al sueño, señor. Me por confundí. Favor. Decía así, soñar que nos engañan denota sentimiento o pérdida de atractivo y sensualidad. Claro, ahí está. Usted se está baqueteando, siente que sí. Se está baqueteado. Usted se siente que es una piltrafa humana. Una piltrafa humana. Y ya lo primero que hace, ¿qué es? Soñar que te engañan. Exacto. Con Cornelio Saavedra. Ahora, si estás solo, ¿y qué soñas? ¿Que te engañan también? ¿Cómo puede sí, ser? Sí, ya está. Sí, alguna relación del pasado, algún amigo, una amiga. Claro. Tal cual, señor. Bien. Lo cual eso es peor, porque usted se despierta y no solo se da cuenta que te engaña, que está solo. Que es el indio solar. Capaz prefiero volver a la pesadilla. Claro. Prefiero ahogarme. Claro. Aunque se prenda fuego el techo. Que se me caigan todos los dientes y me prenda fuego la cara. Claro. Dice, bueno, que usted va perdiendo atractivo y sensualidad. Ajá. Según explica Wallace, sí, sí. Que es un tipo muy fachero, ¿eh? Sí, claro, sí. Acá no tiene la foto, problema. No sabe la facha que tiene, sí. Wallace. Este sueño a menudo refleja que se está perdiendo contacto con algunas de las necesidades fundamentales, ajá, haciendo que la persona se sienta menos atractiva de lo habitual. Bien. Otros expertos ven, además de los problemas de autoestima, una posible crisis de pareja y problemas de distanciamiento con el ser querido. Ajá. O sea que en realidad puede ser realidad. Claro. Sí, claro. Sí. Temor más que. Claro. Muy interesante la nota, Gustavo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, voy a tener doctor, cuidado con mis sueños a partir de ahora. Tenga cuidado con sus sueños. Le vamos a escribir a Ian y le vamos a preguntar por estas consultas particulares. Sí, teníamos un par. Sí. Una era la de respirar bajo el agua, que me encantó. Sí. Que ese no era una pesadilla, era un sueño. Era hermoso. Claro, sí, ese es un alto sueño. Y volar. Hay mucha gente que yo también he soñado que volaba. Sí. Es alucinante. Sí. Que así, como que iba trotando y tic. De repente. Y veía todo desde arriba. Hermoso. Le voy a pedir un día a Gustavo que traiga, también del amigo Wallace, algo sobre ser sonámbulo. Eso es interesante. Que no está del todo tratado así. Muy bueno, me gusta. Vamos a ver. Y con altura. Sí. Creo que el usted igual. A siempre es denostado, tratado como un ser miserable, pobre sonámbulo. Sí. Porque molesta del que tiene cerca, porque te asusta. Sobre todo te asusta, sí. Claro, pero es, la verdad que es complejo, imagínese. Sí, no sé si hay mucha gente. ¿Usted conoce sonámbulos o es sonámbulo? No. Creo que no. Ah. Salvo una vuelta que me desperté, que me caí en el baño. Estaba en la ruta 14, desnudo. Y en medio de una multitud. Y pidiendo una birra a las 5 de la mañana. Claro, pensé que era un sueño, pero no. Estaba saliendo recién del bar, me parece. Claro. Bueno, está ese informe. Sí, sí, lo de los sonámbulos es un tema muy interesante, ¿eh? Sí. Porque, bueno, aparte, ¿qué sueñan los sonámbulos? ¿Se acuerdan? ¿Están soñando mientras son sonámbulos o no? Claro. Ese tema. Yo he conocido varios sonámbulos. Hay gente que se hace la sonámbula. Yo he conocido también, no quiero nombrar porque por ahí se me están escuchando, pero he conocido un susto grande me llevaba. Oh, ¿no? Yo también. Sí. Pero bueno, son a veces etapas en la gente. Yo tenía un primo que era sonámbulo y fueron etapas, o sea. Y me parece que estaba asociado también a otras cosas que estaba pasando el loco, entonces. Claro. Lo canalizaba por ahí. Claro. Pero fue una etapa de la niñez, también los padres se llevaban a los tiros, entonces. Por ahí lo canalizaba por ese lado. A mí lo que me decían es que no había que despertar. Exacto. Al sonámbulo no había que despertarlo. No, porque le podés producir un shock. Claro, o sea, hay que seguirle la corriente. Sí, claro, pero a veces era medio densa la cosa, así, la corriente. Por eso yo creo que hay gente que sí hace la sonámbula. Claro. Y te abre la heladera, ¿viste? Van a tu casa de visita, por ejemplo, te abren la heladera, te toma la cerveza. Sí, claro. Sí. Y encima no lo puede despertar. No lo puede despertar. Exacto. Y pone los ojos blancos y te hace así. No, no, que le da un shock. De repente se toma una birra, se acostó en la cama con su señora, por ejemplo. Claro. Le dice, y ya está. No, no lo despierta. Claro, no, encima se siente, no lo puede despertar porque capaz que se muere. Te le agarra un shock. Claro. Bueno, muy interesante, Gustavo. Bueno. Hay una película, me acordé ahora, muy interesante, de los sueños, que creo que se llama El Origen. Es un sueño adentro de un sueño. Muy buena película. Y adentro de otro sueño. Sí, y otro sueño. Entonces hay escalas. De sueños. Es sí, El Origen. Muy buena. Me flashó cuando la vi. Sí. Muy buena esa. Recomendable. Después Requiem por un sueño, otra gran película. También, muy buena. Sí, relacionado ahí. Relacionado. Esa Requiem por un sueño de nuestro amigo Chomsky. No, Requiem por un sueño americano es. Claro, ese es el libro. No, una película ficción. Ficción, ese es un librazo. ¿Cuál dice usted? De Noam Chomsky, que tiene un documental. Sí. Es un libro y se hizo después un documental que se llama Requiem. Para un sueño americano. Para un sueño americano. Exacto. Bueno. Excelente, uno de los pocos filósofos vivos grosos que queda. Sí. Bueno, hablando de Grosso, que también ya despegaron y habitaron en el Valle de Tras la Sierra, el amigo Alejandro Sokol nacía en Hurlingham un día como hoy, 30. Un día como ayer en realidad. El Bocha, ¿no? Y bueno, se fue pronto, 2009, antes de cumplir los 49, no llegó al medio siglo. Sufrió un paro cardiorrespiratorio esperando el bondi en la terminal de Río Cuarto. Donde viajaba para visitar a su hija y a su nieto, aguardando para viajar a destino a Buenos Aires. Había hecho escala ahí, vendría de acá seguramente. Sí. Y bueno, lo recordamos al gran Bocha, que anduvo acá por el valle viviendo. Hay mucha gente que ha compartido y tiene grandes anécdotas de este gran personaje, aparte de artista, ¿no? Así que bueno, yo traje un temita ahí para compartir de Las Pelotas, para cerrar la hora. andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo vas a encontrar. Sigue andando como un buey. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? Haga un asado. Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. Si quiero comprar un boomerang nuevo, ¿cómo hago para tirar el viejo y que no vuelva? Para todos los que no podemos comprar nada nuevo, existe un programa como este. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito. El grito. ...88.5... Radio Comunitaria. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro escuchando el agua del río. Invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los artesanos. Abuela Teresa, todos los días desde las 8 y hasta las 20. A 20 horas. CTO Tras la Sierra. Comunidad, trabajo y organización. Los mejores alimentos balanceados al mejor precio. Dales a tus gallinas, pollos o cerdos alimento de calidad para aumentar el rendimiento. Hechos por productores para productores. Además, ofrecemos alimentos para mascotas y otros animales de granja. También tenemos pollitos, ponederas y pollitos bebés doble pechuga. Bebederos, comederos y todos los insumos que necesitas. Seguimos trabajando y acompañando a nuestras comunidades en la producción de alimentos sanos. Soberanía alimentaria desde la Organización Popular. Estamos en San Huberto, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. 3544-657402. Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales, basado en plataformas de tecnologías libres. Carros de compra. Gestión de contenido. Herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar. Ya llega la quinta temporada de Esa Tela de Oro. Escuchanos desde el 17 de enero, todos los miércoles a las 20 horas. Como siempre, por Radio El Grito. Aquí seguimos en Esa Tela de Oro, segunda hora de este programa, segundo programa del 2024, Bueno, recordamos que tenemos un teléfono para quienes quieran mandar mensajillos, ¿sí? De todo tipo. Es, ¿verdad?, el tercer programa, señor, del 2024. Hola, bueno, por eso digo, tercer programa de 2024. escúcheme, ¿cómo es el teléfono? Usted tiene que decir el teléfono, sí, tiene que corregirme. Me quedé pensando en lo que dijo, digo que caigo tarde, pero caigo. 3544-570-127. Muy bien. Ahí nos pueden mandar mensajitos, lo que quiera. Y también tenemos el Facebook. Así es. De Esa Tela Debo. Sí, sí. Ahí vi que Fede escribió haciéndose graciosillo. Nuestro amigo Fede, el que produce. Fede Clandestina. Claro. Fede Pantufla para los amigos. Sí, bueno. Que puso, qué desgracia. Habíamos puesto que volvía a nuestro programa. Recién lo vi que había escrito eso. Bueno, recordamos que quienes quieran mandar mensajillo participan del sorteo de la pinta y la dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Sí, donde señor. Este fin de semana va a haber de todo. Ya el les voy mejor a decir. Bar detrás la sierra. Yo tengo presente el viernes, va a estar Aluciné. Sí, vamos. El día viernes. El día jueves hay un festival de punk donde van a estar los chicos. Así es. Punk and Roll. Ahí está. Dígalo completo. Escenario abierto de jam de punk y rock. Eso es a partir de las 21 horas el jueves. Después, como dijo nuestro amigo Andrés Kessler, eso es el jueves. El viernes 2 de febrero toca nuestro amigo Marc Carafini y más artistas invitados. ¿Qué día, señor? El viernes. Ah, el viernes. Entonces. Eso es el viernes. Y el sábado. Tras la reggae, esta fiesta de reggae que se hace Marley Experience, se llama, me gusta, ¿eh? Así que esas son todas las actividades que hay en el Club Cerecero Los Hornillos. Así que participen del sorteo, ¿sí? Bueno, ¿le gusta Iris? ¿Va a ir usted a ver a Omar Carafini? Voy a ir a todo. Bueno, me parece muy bien. Se puede quedar, puede comprar las tres noches juntas, ¿vio? Como hacen en Cosquín o cosas por el estilo. Usted compra las tres noches en el Club Cervecero y se queda ahí a dormir. Claro. Le hacen un fueguito para que no pase mucho frío a la noche, que hace un frío de cagarse acá. Bueno, tenemos un. Para agregarle sal al asunto, porque teníamos oyentes que nos criticaban cuando hacíamos la dicotomía de músicos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno. Sobre todo el Adri, que mandó mensajes justamente hoy, después vamos a hablar de eso. ¿Sí? Sí. Entonces ahora tenemos un acertijo. Que no lo hemos dicho todavía. Sí, lo hemos dicho, pero nadie lo ha resuelto. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Es la parte del cuerpo humano que puede agrandar, o sea, puede aumentar hasta 9 veces su tamaño. Ajá. Bien. No sé, ¿qué será? ¿La oreja? Porque vio que la oreja se estira bastante. Es un miembro del cuerpo humano que le crece hasta que usted se muere. Sí, la nariz. Ah, la nariz también. Por eso y generalmente. Y otras que cosas. Después de muerto también, ¿eh? Claro. Después de muerto también sigue siendo la nariz. Y lo incluso que dicen, esa teoría está quedó invalidada, ¿no? La de las uñas era, ¿no? Sí, las uñas. Lo que pasa pelo, que. Decía. Claro, pero. Lo que pasa es que lo que se retrae es el cuerpo, no hay que crecer la zona. Si no, el cementerio, usted estaría tropezándose con narices todo el tiempo. Y con uñas. Y con orejas. Pero eso es según también si usted es mentiroso o no. Sí, si fue muy mentiroso en vida, no le alcanzó la vida para tanta nariz y sigue creciendo después de muerto. Olvídese. Usted dice que, por ejemplo, Pichetto cuando parta va a partir el ataúd. Olvídese. ¿No? De hecho, va a salir un pino hacia. Claro. Hay hormigas que aprovechan las fosas nasales de gente que pasó a mejor vida, digamos, para ser incluso hormigueros. Bueno, la fosa nasal también se agranda bastante, no sé si 9 veces. Sí, eso puede meterse el dedo. Claro. Sí. La fosa nasal. Claro. El famoso picado de nariz, que siempre se dan los semáforos. Si usted gira, por ejemplo, en alguna oportunidad y ve en esos descansos y encuentra los conductores. Los conductores gira a la derecha y lo ve al tipo trabajando. Sí, y cuando se da cuenta, hace alguna ademán. Y usted también como le da como cosa, bajando, ¿no? Porque mira, así el tipo está trabajando profundamente. Sí, y aparte usted, en esas escenas que son como vergonzosas, podemos decir, uno se tienta y se queda mirando. O sea, no es que te rescatás, o sea, como que te quedas mirando, ¿no? A mí me encantan las expresiones de los chicos, ¿no? Porque por ahí te dicen, papá, mira. Pero el niño está más atento, uno está por ahí en la dinámica del día. Y ellos están atentos a lo que... O te dicen, papá, sacate la mano de la nariz. O también, papá, no hagas eso. Igual, papá, te está mirando. Si el tipo es malo, cuando usted lo mira, que el tipo se está metiendo... ¡Te tira el moco! Usted lo mira y el tipo se saca el dedo de la nariz y se lo lleva a la boca y lo chupa. Sí, o te pasa el dedo por tu vidrio, el asqueroso. Y te dice, ¿qué mira? ¿Qué pensás que otro? Bueno, basta, señores. Bueno, entonces tienen que decir qué parte del cuerpo humano se agranda 9 veces, ¿eh? Atento. Bien. Bueno. Para mí es la oreja, pero bueno. No, es mucho, 9 veces. ¿Es mucho, 9 veces? Es mucho, sí. ¿Y desde que es un bebé? Yo le voy a decir, las uñas, más de 9. Yo sé, si usted se las deja largas. Cientos de miles de veces. Sí. Después llega hasta el piso si nunca se las corta. Sí. Creo que se le van haciendo como un firulete. No sé si veo como rulos. Como rulos. Sí. Después se puede hacer el alisado de uñas, si quieres. Claro. Bueno, podemos pasar a otros temas. Por favor, sí, vamos a ponernos serios. Bueno. Vamos a retrotraernos a la antigua Roma, ¿eh? Porque la otra vuelta estábamos con Andrés Kessler en el Club Cerrecero de los Hornillos, justamente. Sí. Y Andrés me decía, ¿cómo se peinaban las mujeres en la antigua Roma? Claro. ¿Vio? Cuando Andrés le da por hacer preguntas existenciales. Él sabe que eso debe ser una pregunta recurrente. Se la hace a todo el mundo. Porque me la hizo a mí también. ¿En el Club Cerrecero o en otro lado? No, en otro lado. No, estábamos en un cumpleaños, creo que me llamó al costado, vení, me dijo. En la marcha también preguntaba. Me separó de la gente, así me llevó a un costado y me dijo, ¿cómo se peinaban en Roma? ¿Cómo se peinaban? Claro. No, ahí tuve unas respuestas que no puedo decir al aire. Claro, sí. Y bueno, me dijeron, rápidamente dijeron, eran los griegos. Claro, eso se habló. Peinaban a contrapelo, pero no era la cuestión. A ver, por favor. Voy a leer esta nota. Usted ha investigado. Sí, por supuesto. Mira. A ver. Cierra, atasca la puerta de tu habitación, no muestres la obra aún burda e imperfecta. ¿Esto quién lo dijo? Nuestro amigo Ovidio, un poeta romano. ¿A quién se lo dijo? A las matronas romanas de la época de Augusto. Uh-huh. Para que ocultas en su cámara y ayudadas por sus sirvientas se prepararan para mostrarse en público. Antes de salir se tenía que peinar. Mediante toda clase de artificio, miren, lo voy a sorprender, tintes, pelucas, postizos, peines, bueno, agujas para el pelo, aceites perfumados y blanqueadores de dientes, incluso usaban las mujeres en Roma, ¿eh? No es algo nuevo. Imaginar lo que usaban de blanqueador. Yo tampoco. Después lo dice, después se lo voy a decir. Bien. Para las mujeres romanas, el maquillaje, la perfumería y el peinado eran el último paso de la higiene cotidiana. Sí. Primero se lavaban brazos y piernas, pues el resto del cuerpo se limpiaba por lo general cada 9 días. Ah, wow. Yo conozco un par de personas acá entre la sierra que... Son romanos. Sí, creo que son romanos. Tienen hábitos romanos. Hablan en latín incluso. Se blanqueaban los dientes con soda, bicarbonato o incluso con orina. ¿Y usted? Ah, mira. ¿Y dice lo del maquillaje? Porque si no tengo un dato sobre el maquillaje. Tírelo ahora. Escuché o leí en algún lado que usaban algo que después se terminó sabiendo que era muy venenoso. Sí. Plomo, sí, o mercurio, mercurio, algo así. Sí. Bueno, creo que hasta hace no mucho tiempo mercurio. Maquillajes usaban algún tipo de cosa que no era muy buena para la salud. Claro. Bueno, y por último se entregaban a la elaboración del peinado, ¿no? El mismo Ovidio escribía en su libro El arte de amar. ¿Él era peluquero, Ovidio? No, era poeta nomás, pero estaba obsesionado con los peinados de las minas en Roma. Muy bien. Dice que cada una elija el peinado más apropiado consultando su espejo. Bien. Dice, espejito, espejito. ¿Qué peinado? ¿Qué peinado necesito? Por ejemplo. Muy bien. Bueno, dice Ovidio, una cara alargada pide cabellos separados sobre la frente y sin adorno. Tipo raya, el típico raya al medio, claro. Y sin adorno. Una cara redonda estará mejor con un pequeño copete sobre la frente. ¿Cómo? Que era para reírse de la pobre persona. Un copete sobre... Dejando libre las orejas. Bueno, otra dejará flotar los cabellos sobre sus hombros, como Febo cuando toca la lira, decía Ovidio, ¿eh? Que no le faltaban recursos poéticos cuando hablaba de los peinados. O los anudará por detrás, al estilo de Diana Cazadora. Bueno, durante la infancia y la adolescencia, porque se peinaban de diferentes formas según la época de su vida, digo. No de su vida, Gustavo, sino de la vida de las personas romanas, ¿no? Y de la mía también. Sí, de la suya también. Las jóvenes romanas llevaban sus cabellos al natural, lisos o rizados, separados por una raya central. Solían recogerlos en un nudo en la nuca o los trenzaban en torno a la cabeza. Me gustaba eso, debe ser lindo eso. Bueno. Sí, se usa hoy en día también. Sí, también. ¿No? Trenza, iris. Sí, sí. Trenza, sí. Para el día de la boda se reservaba un peinado especial de tradición griega y etrusca, como decía Andrés Keller acá hace un rato. Se dividía la melena en 6 partes. Ajá. O sea, usted agarraba su pelambre y se lo dividía en 6 partes. Hay que tener una frondosa caballera. Si tenía 3 pelos, se complicaba. Tenía que dividir 6 partes, imagínese. No, me queda un pelo para acá. Llegaba hasta donde le dé cuero. Bueno. Durante la ceremonia nupcial, esta parte es impresionante. El futuro esposo partía el peinado de la novia con la tipo punta torta, de su lanza. Claro. Ojo, si tenía mal pulso el tipo este, podía terminar en tragedia esto. ¿Sí? Bueno, le desataba el cabello de esa forma y la mujer cubría su rostro con un velo de color azafrán. Muy, muy pintoresco el casamiento este. Convertidas en señoras de la casa ya. Las mujeres romanas ya podían cambiar a su antojo el color y la forma de su cabello. Lo que le placía. Que se, ni se peinaba ya a esta altura de la vida. Ah, ya está. Desde la llegada a Roma... Como suele pasar en la actualidad también. Sí. Desde la llegada a Roma de las primeras cautivas germanas, mire usted, se puso de moda el pelo rubio y brillante, entonces que hacían las romanas. Ah, para cambiar el color negro o castaño de la melena recurrían a tintes o a pelucas postizas de pelo natural. Mire. Montado sobre una piel fina de corzo. Mira. El corzo es una especie de. ¿De qué? De ciervo. Claro. No, no es el corzo que te tiran espuma. Claro. No. Yo ya estaba preparando el Rey Momo. Estas pelucas estaban a la venta en el circo Flaminio. Bueno, usted iba ahí al circo y se compraba una buena ¿En peluca. ¿En el circo tenía que ir a comprar la peluca? Sí. Y sí. Veía un par de payasos y después. Le robaba la peluca al payaso y te ibas corriendo. Para teñirse las mujeres podían recurrir a diversas preparaciones, ¿eh? A ver. Llegada de diferentes partes del imperio. Mire esto. La más común era la pila matiaca, que procedía de la ciudad de Matium, que daba al cabello un color rubio encendido, tipo un Flavio Mendoza, así a pleno. A veces potenciado con polvo de oro, espolvoreado por encima de la cabeza. Ahí ya estamos hablando de una monedilia. Sí. Joder. Se trataba de un compuesto de sebo de cabra y de cenizas de haya. ¿Me pasaste del oro al cebo de la cámara? Bueno, pero hay que mezclar todo, señor. Claro. Para teñir el pelo rojo, o sea, si usted quería pelo rojo, una pelirroja, hacía uso de la hena, que es una sustancia vegetal procedente de Egipto. También una monedilla traerla. Claro. La hena debe ser. Yo tengo escuchado el término con hena, H. Con H, claro. Sí, pero es la hena, el tatuaje de hena. En la actualidad. Claro, bueno. Es verdad, se sigue usando. Lo traen de Egipto también. Sí, claro. Traen de Egipto, Iris. ¿Usted qué sabe? Sí. Bueno, si no se traían cabellos negros de la India que eran ideales para ocultar las canas. Claro, eso. Si usted quería mantener cabello negro, ¿Qué te tenía? ¿Rapaba que alguien el cabello de la India? Se le cortaban los flecos a alguna hindú y te lo mandaban. O algún hindú. Claro. Bueno, además de cambiar el color del pelo, era posible convertir una cabellera lisa en una melena rizada, ¿eh? Claro. La permanente no la inventaron las personas en los 80 y los 90. ¿Ah, no? Vamos a aclarar eso. Oh. Se recurría a un artefacto que se llamaba el calamistrum. Ah. Era un instrumento formado por dos tubos. Uno hueco de metal que se calentaba al fuego y otro de menor tamaño en el que previamente se enrollaba el pelo. El famoso rulero, digamos. Claro. Como la, claro. Y después ponía ese primero en el que estaba bien caliente, sin, con cuidado de no quemarse. Claro, después te quedan dos pelos en la cabeza. Después lo organo. Bueno, esto dice que justamente esto estropeaba sin remedio el cabello. Sí, claro. Bueno, era de esperarse. Después ya quedaba pelado. Pero te quedaban unos rulos. Después ya compraba la peluca. Claro, tenías una melena barba y te quedabas con un rulo impresionante. Claro, era como Wacky. Al otro día se te caía así. Claro. Eras una especie de Wacky y después tenías que ir a comprarte la peluca al sí. Le tenías que ir a robar la peluca al payaso. ¿Verdad? Para acomodar los mechones y las trenzas en moños. En eso estaba pensando, a ver cómo hago. Alrededor de la cabeza. O para ajustar los postizos, porque había gente que usaba postizos, vamos a decirlo, ¿eh? Claro. Vamos a hablar de todo acá. ¿Usted está refiriendo a los dientes postizos? ¿Se está refiriendo? No, a pelos postizos, tipo de las extensiones, digamos. Eso me interesa, a ver, cuénteme. Sí, a usted creo que todo lo que vamos a decir le sirve esto, ¿no? Claro. La trenza. Bueno, había que utilizar agujas para el cabello, Gustavo. Ahí está. Fabricadas en madera, hueso o marfil, o metal. Como eran huecas en el interior estas agujas, sí, podían rellenarse de perfumes, pero también de veneno. Ojo, porque a veces venían las mujeres y usaban el veneno. Claro. Claro. Bueno, dice, mire, incluso, servían también como arma ofensiva. Claro, en una ocasión, Fulvia, que era la mujer de Marco Antonio. ¿Fulvia se llamaba? Sí, la mujer de Marco Antonio. Qué nombrecito se echó, ¿eh? Sí. Arrancó una aguja de su cabellera y sujetando la cabeza decapitada del amigo Cicerón, que otro gran filósofo y político romano. No, usted está pensando en Juan el Bautista. Claro, se está confundiendo. ¿Qué señor? Se saca de la cabellera y se lo clava en el corazón, ¿puede ser? No, estamos hablando de la cabeza de Cicerón, no del corazón. Ah, entonces claro, no. Claro, sé que Cicerón tenía el corazón. Pero otra película. Así está el punto. No, yo creo que usted se está confundiendo con Juan el Bautista, que la mujer le pide, no me acuerdo qué gobernador romano, que le corte la cabeza a Juan el Bautista. Pero bueno. ¿Pero qué? ¿Pero se saca algo de la cabeza? No. ¿Y qué tiene que ver, señor? No, sacó una Magnum 44 y le dio dos corchazos. Bueno, lo que hizo nuestro amigo Fulvio, Gustavo, fue agarrar la pobre cabeza. Cicerón fue un político importante de Roma, sí, hasta que era opositor a Marco Antonio. En un momento lo prohíben y después lo matan directamente. Claro, como se hace actualmente. Sí, como le hacen a todos los políticos que se juegan la vida como Cicerón, nuestros políticos, primero hasta que cortan la cabeza. Y después, bueno, y le atravesó la aguja en la cabeza del pobre Cicerón. Pero en mitad de la cabeza de Cicerón, ¿estaba con su cuerpo o ya estaba decapitado? Ya estaba decapitado. Ah, no sé. ¿Y qué sentido tiene? Y bueno, no sé, una muestra de cariño. Es una muestra de poder, señor. Claro. Ah. Es como la tapa del disco de Spinetta. ¿Vio que tiene? Ah, ¿se acuerda de? Claro. Genial, ¿no? Genial era. Genial. Bueno, sí. Bueno, una cosa así, imagínense, Gustavo. Bien. Nada más que con Cicerón y con Fulvio. Bueno. Bien. Durante los primeros 5 siglos de la República, o sea, antes del Imperio, antes de Augusto, los peinados femeninos eran muy sencillos. Los tintas y rizadores se consideraban propios de cortesanas y extranjeras. Las mujeres casadas salían a la calle cubiertas por un velo, simplemente. Sin embargo, la moda y los gustos cambiaron en los primeros años del Imperio, con Augusto, y los peinados, ahora al descubierto, se multiplicaron hasta el infinito. Mire lo que dice Ovidio, que estaba tremendamente obsesionado con el peinado de la mujer. Tal como no se pueden contar las innumerables bellotas de una frondosa encina, ni las abejas sobre el Ibla o sobre los Alpes las fieras, así tampoco puedo abarcar el número de peinados, pues cada día nace alguno nuevo. Ah, una cosa. Me gusta como escribía Ovidio. Te escribía sobre cualquier chabaqués, digamos, y el tipo te lo hacía un poema. Le ponía onda, me gusta eso. Era un humorista. Te ponía onda, era de la prensa humorística. Sí, puede ser. Bueno, voy cerrando. El peinado tipo Octavia, por la hermana de Octavio, se caracterizaba por un tupé frontal y dos trenzas laterales anudadas en la nuca. Fue el primero típicamente itálico. ¿Y el tupé frontal qué es? ¿Ese era como un flequillo? Yo calculo que era una especie de pompón. ¿De pompón? Sí, de un pompón en el medio de la frente. Un cucurucho en la frente tenía. Mire, Fulvia. Un cucurucho en la frente y la frente. Usted es peor que Ovidio, señor. Bueno, el peinado tipo Salus, que es otro tipo de peinado, símbolo de elegancia y realeza, se diferenciaba del anterior principalmente en la acumulación de rizos junto a las sienes. Como que tenía todos los rizos en las sienes. Bien. El gusto por los rizos se fue incrementando, durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Es el que dijo usted, me lo imagino como un ochentoso. ¿Usted se acuerda que en los 80 estaban todos los rulos acá? Los videoclips de los 80. Sí. Y acá y atrás más largo. Claro. Bueno, ahora, para levantar todo el esto que era un quilombo, digamos, ese cada uno de estos peinados, sí, y para sujetar debidamente cada rizo y sí, bucle, las matronas de las familias más ricas contaban con algunas sirvientas expertas en peluquería, claro, que se llamaban las ornatrices. Agarraban unos clavos del 8 y se le daban ahí. Según el jurisconsulto marciano, uno de los mejores, que era romano, no marciano, iban a aparecer, los alienígenas iban a aparecer. Sí, en algún momento, sí, esto sí, me parece que sí, es de Discovery Channel. No, History Channel. Bueno. Según Marciano, para aprender el oficio era necesario acudir a un maestro peluquero. Bueno, como ahora. Sí. Tenemos las academias de peluquería, ¿no? Claro. Durante al menos 2 meses. Bueno, por lo menos no era mucho tiempo. Al menor fallo, o si la señora no quedaba satisfecha con su aspecto, era frecuente que sufrieran malos tratos las peluqueras que la asistían, ¿no? Tal como refiere Ovidio también, que escribió como 10 libros acerca de la peluquería femenina. Dice, por nada la araña. ¿Cómo? La araña, no la araña de la limaña, sino que la mujer la araña a la sirvienta, digamos, ¿no? Ah. Y le arranca de las manos los alfileres del pelo y se los clava rabiosa en los brazos. Así nomás. Así, otra que Fulvia clavándole la aguja al pobre Cicerón, ¿eh? No te equivoques porque te la dan, digamos. Qué bárbaro. Qué mal llevada. Bueno, así que cerrando este tema de los peinados. Raros peinados nuevos. Sí. ¿Vamos a ir con ese tema? No. No, era muy obvio. Así que dije, no vamos ahí con... Mirá qué horrible cómo termina. Sí, dice, la maldice a la patrona, bueno, la sirvienta, después que la patrona obviamente le clava las agujas en los brazos, dice que la sirvienta se va maldiciendo a la patrona y al mismo tiempo sangrando, llora sobre los odiados cabellos. Bueno. Por favor. Me gusta cómo escribió Ovidio igual, ¿eh? Me gusta. Ovidio lo voy a empezar a leer. Era un poeta especialista en peluquería. Especialista en peinados. Para mí que era un peluquero frustrado y se dedicó. Claro. Bueno, ahora podemos pensar, ¿qué pensaba un romano cuando se reencontraba con su amada, con estos extravagantes peinados? Imagínese, tenía esos tremendos peinados en la cabeza. Quizás en una de esas, quizás el romano le diría: aunque los hombres sabios digan que solo los tontos se apresuran, yo no puedo evitar enamorarme de vos. Like a river flow. come to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Si las mujeres que viven en Holanda son holandesas, las que viven en Hamburgo son hamburguesas, y las que viven en Milán son milanesas, para todos los otros gentilicios existe un programa como este. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La cuesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a ser lo mismo. Si los padres saben más que los hijos, ¿por qué Albert Einstein es tan famoso y nadie sabe nada de sus padres? Para todos los demás padres ignorados, existe un programa como este. Media hora esa te la debo. Aquí estamos con Andrés Keller, el señor Benito, Gustavo Escartín, que volvió hace dicho un ratito a la marcha, y la señora Iris, gente toda muy, muy seria. Hoy hay una marcha también, está ocurriendo en estos momentos, ¿no es cierto, Andrés? En Villa de las Rosas. Villa de las Rosas y lo que está más para el sur en Luján. Arrancó a las 18 horas. Muy bien, señores. Tenemos mensajes que han quedado ahí para leer de... ¿Alguien adivinó el acertijo, señor? Alguien adivinó. El Adri decía, vamos, no hay más comparaciones. A ver si, por ejemplo, nos gusta más Luis Miguel o AC/DC. Ja, ja, ja, ja. Le gustaba, claro, las dicotomías. Sí. Anto dice, justo ayer hablábamos del Titanic. Se salvaron 712 personas. De 2.200, habla del Titanic, ¿no? Un tercio. Por otro lado, la respuesta del acertijo es ta ta ta tan. Bueno, dice la respuesta que es correcta. Recordamos el acertijo es que adivinó otra vez, Santo. Sí, adivinó. Para mí que lo recordemos ocurre. Que adivinó también el anterior. Sí. Nuestra fiel oyente Anto dice Posdata, qué lujo Iris en el programa. Para mí que lo googlea, porque si esto lo googlea me parece que sale. Y sí. Y bueno, vamos señor, a recordar. Por lo menos sabemos que nos está escuchando. Sí, vamos a recordar el acertijo para las personas que están ahí escuchando y pueden llegar a mandar un mensaje antes de que termine el programa. Bien. Es qué parte del cuerpo humano puede crecer hasta 9 veces. Es fácil, ¿eh? Es fácil. Yo vi la respuesta y es más fácil de lo que me pensaba. Para mí, la uña del dedo gordo del pie. Le voy a decir más, ¿le puedo dar otra pista? Bueno. No le doy más pista, porque bueno, si no. Usted no, puede, usted tenía algo para arriesgar. Yo creo que es la piel, no es la piel. Bueno, Iri dice que es la piel, puede ser. Para puede mí ser. Es la uña del dedo gordo del pie, ya lo dije. ¿Usted, Gustavo, qué piensa que es? No, yo ya leí la respuesta, señor. Ah, bueno. Ya leí la respuesta. Sí, sí, sí. Andrés, ¿qué, usted qué le parece que puede llegar a ser? No, no, yo ya también leí el WhatsApp. Ay, que, por Dios. Lamentablemente. Qué agua fiesta, che. No pudo ser. Bueno. No vamos a dar más pistas. No, bueno, vamos a dar pistas. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Bueno, nos llegan los hombres membretados. Muy bien. Aquí. Y vamos a proceder a ver lo que nos pasa a la gente. Y dice así el título: una rara enfermedad hace que duerma 300 días al año. Oh. Ah, mire usted. Es un montón. Y sí, calcule usted que. Supóngase, ¿cuánto tiene? Este año 366, ¿no? No nos vendría mal dormir. Hasta que cambie el gobierno. Despiértenme cuando esto haya terminado. El último apaga la luz. Bueno, los medios de comunicación indios, que debe ser hindú, me imagino. Información del extraño caso de Pulkan Hararam, un hombre de 42 años de la India. Le decimos a esta gente que escribió que es hindú, ¿no? Y los indios, ¿no? Que presuntamente sufre hipersomnia. Este tipo sueña más de 7 veces por noche. Del eje. Hoy estamos. Wallace sería un festín con este político. Claro, creo que se trasladaron allá a investigar. Bueno, hipersomnia del eje HPA, que no es HDP, claro, ¿no? Aclaremos. Sí, casi, porque, casi, claro. Una enfermedad poco común, que lo hace dormir durante largos periodos de tiempo que pueden durar hasta 25 días. Ahora guarda, ¿no? Porque te clavan 25 días, vos ya estás contratando el funerario y otras cosas, ¿no? Porque si no... Claro. Tenés que tomar el pulso cada rato. Sí, señor. Imagino que serán 25 días y noches. No, duerme de día porque de noche, claro, está de parranda, señor. Escucha. De noche es remisero. El tipo era un fiestero. Se pensaba que tenía hipersomnia. Era remisero. Claro. Hace 23 años, hace 23 años, cuando Pulkan Hararam fue diagnosticado por primera vez con el raro trastorno, dormía 15 horas seguidas. Claro, tipo. Menos, dormía un poquito menos. Claro. Era como un adolescente. Claro, uno que. Pero sus síntomas empeoraron gradualmente. Y en 2015, su familia comenzó a contar su horario de sueño en días en lugar de horas. Mire usted. El comerciante dormía más de 7-8 días seguidos. Era comerciante, sí. No, a ver, el comercio no andaba muy bien, me parece. Claro. Le daba pérdida. Claro, el tipo dijo: me levanto la semana que viene a ver si bajan los precios. Pero la condición siguió empeorando y ahora duerme hasta 25 días de corrido. O sea que de los 365 pasa unos 300 ahí camillado, ¿no? Durmiendo el tipo. Pulkan Hararam tiene una tienda local en el pueblo natal, pero debido a su condición ahora puede atenderla solo 5 días al mes. Me parece que el tipo este se está haciendo un poco el... Claro. Es el famoso sonámbulo. Claro, usted que hablaba del sonámbulo, este directamente. A veces duerme mientras está trabajando. No, ahora es un garrón, porque vos te despertás y tenés un año más. Claro. Entonces no tengo 50. ¡No! Me dormí cuando tenía 40. No, y si se durmió el día de su cumpleaños, la fiesta. Peor todavía. No. Pero anda, vas a saber todo lo que sueña ese muchacho. Sí, es un soñador. Tiene 100 vidas. Ese es el famoso soñador. Todos los sueños. Sí. Claro. Ojo, a veces tiene muy poca actividad. Entonces puede ser que el tipo envejezca menos. Atene. Puede ser también, ¿eh? Es como que está como en stand-by. Claro, está ahí. Sí. Está crionizado, ¿no? Claro. Todo lo que su familia. Perdón, Iris, ¿qué iba a decir? No, que debe estar flaquito, digo. Un poquito deshidratadito también. Más o menos. 25 días sin comer ni tomar agua. Me parece que el tipo tiene ahí abajo la cama. Una heladerita. A la película La Nona. Ahí está, una bondiola. Algo. Cuando se va a dormir se pone el suero. Claro. todo lo que su familia puede hacer es llevarlo a la casa y alimentarlo. Ah, encima, incluso bañarlo mientras duerme. Claro, porque el tipo... ¡Qué sueño profundo, señor! El tipo se durmió y después que le diste un bocado, ¿no? Y bueno, ahí la familia tiene que atender porque evidentemente la fisiología era su trabajo, me imagino. Claro. Y no debe ser muy lindo, ¿no? Así, ¡ay, bueno, Andrés! Y pero, escúcheme... Tenés razón. Pero todo eso lo hace dormido, es impresionante. Y sí. Imagínate, usted, usted se despierta y lo están cepillando la espalda. ¿En qué sentido? ¿Para qué lado, señor? Es un garrón eso, es un asco. Depende del peinado romano que le haga. Debido a su extraño horario de sueño, la gente de Bagdawa apodó al hombre de 42 añitos Kumla Harakaram. Que es muy conocido el apodo acá también, le dicen así sí. A una gente. En honor al hermano menor de Rabán, en Ramayana, que solía dormir durante 6 meses seguidos. O sea que ya tiene precedentes en la India esto, ¿eh? Claro, porque Ramayana le entraba lindo. La esposa. ¿Era pariente del señor? No. Nada que ver, Ramayana pero, era la hermana, me parece. Claro, lo contrario por la Yana. La esposa de Purkarán. Lidwin Devi dijo que despertó el domingo después de dormir durante 12 días seguidos. Y lo primero que hizo fue abrir su tienda. Desafortunadamente, nadie sabe cuánto tiempo podrá operarla o antes de sucumbir a la hipersomnia nuevamente. Claro, es un problema. Va en aumento la hipersomnia del tipo de este pobre. Claro. En cualquier momento y se duerme para siempre. Yo lo que me imagino, claro, un comerciante acá que se clava 12 días y cuando viene el distribuidor a traerle los productos, sí, le aumentaron un 120%, el tipo se acuesta de vuelta. 5 meses a ver si le alcanza sí, para pagar el monotributo. Bueno, actualmente no existe una cura conocida para la condición de Purkarán. El tratamiento que ha probado a lo largo de los años ha tenido efectos secundarios como fuerte dolor de cabeza, fatiga. Más fatiga. Lo que no le falta a este tipo, Purkarán, me fatiga. Pero su familia confía en que se recupere y vuelva a llevar una vida normal. Que sería, digamos, abrir la tienda y laburar 14 horas seguida. Laburar como durante el tipo arrancó a los 9 años con la tienda. ¿No probaron un café? Un café. Un speed. Alguna cosa, señor. Bueno, así que usted ya sabe, si sucede este tipo de cosas, sí, me imagino en la India, que es un país estable, que son sí, un país libre. Sí. Libertarios del primer mundo, ¿no es cierto? No debe haber cuestiones inflación, no. O sea, no, uno se puede dormir tranquilo en los laureles. Claro. El amigo Rapacuri, ¿cómo se llama? No, señor, por favor. Bueno, así que esta es la historia de nuestro amigo. Asombroso. En la India pasa cosas raras, ¿eh? Sí. Acá también. Acá pasa cosas más raras que en la India. Yo creo que sí. En la India también. Y los hindúes leen los periódicos de acá o las noticias de acá, deben decir muchas más cosas. Es más, hay un programa que se llama Esa te la debo en la India y leen noticias de acá. Seguramente. Sí. Pero DNU y cosas por el estilo, digamos. Dice ley ómnio, ¿qué es eso? Imagínate cualquier, igual, no, saquemos la India, Lem no ómnibus. Es un programa más cómico que este, incluso. Claro, se deben hacer una panzada, señor. Bueno, hablando de panzadas, vamos a hablar de un gran artista que ya lleva sobreviviendo un varios tiempo, que es nuestro amigo Phil Collins. Phil Collins. Que nacía por ahí el 30 de enero de 1951, allá por el Reino Unido. Y bueno, ¿qué podemos hablar? Compositor, baterista, uno de los mejores, pianista, actor también. Yo acá sé. Es una época de muchos músicos lo invitaban a participar de las películas. Algunos decían, che, que siga laburando de actor. Pero bueno, no es este caso. Collins ha liderado el Billboard Top 100 de Yanquilandia como vocalista en 8 ocasiones entre el 84 y el 89. 7 como solista y 1 con Genesis. De 1970 al 96 fue baterista del grupo Genesis. Claro. Tras la salida de Peter Gabriel en el 75, se convirtió en el vocalista principal del grupo, con el que ha tenido alguna colaboración esporádica hasta el 2007. Tiene una enfermedad degenerativa, Collins, así que ya imagino que está por los 73, 74 años. Y bueno, la viene zafando porque ya hace, él no le había dicho que tenía esa enfermedad, creo que ya viene hace como unos 10 años. El otro día han subido también algunas fotos de él y la verdad que está complicado el hombre. Pero bueno, él todavía le mete onda como para seguir, pero bueno, hay mucha gente, muchos artistas que han tenido. Acá tenemos al Indio también, que está con esas enfermedades que alteran su vida normal, ¿no? Más allá del show, lo artístico, es complicado. Trajimos un temito que de Génesis para compartir con la gente. Muy bien. It's just a shame, that's all. That's all. Si la piscina es Honda, el mar es Toyota. Para todos los que tienen Ford, existe un programa como este. Bueno, estamos llegando al final del programa número... Este es el programa 2, porque el segundo programa, estamos en la marcha. Escúcheme. Y lo mira usted, señor. No, señor. 153, acá los guarismos están... Porque el primero... Sí. Déjeme recordar, el primero creo que no nos escuchó nadie... El segundo tampoco. El segundo tampoco. ¿Qué diferencia hay entonces, señor? No hay mucha diferencia. Escúcheme. ¿Cuál es la lógica de su argumento? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, como decía un amigo, el culo con la memoria, señor? Por favor. Era solo para recordarles que no nos escucha nadie. A ver, esta semana voy a repasar la revista cultural de Los Hornillos. Vamos, la agenda cultural, eso me gusta. En el cruce reserva de Los Hornillos, que es nuestro gran auspiciante gran. Esta semana, el jueves primero, o sea, mañana mismo. Sí. ¿Eh? La tercera edición de la Punk and Roll, o sea, en vez de Rock and Roll, Punk and Roll, tributo a Misfits, mire usted. Claro, pero es bueno, abierto. La escenario abierto, para que puedas venir y tocar clásico. Usted, Gustavo, que es muy dado sí. a tocar música de Misfits y cosas por el estilo, puede ir con su puedo guitarra, cantar. Con su quelele inalámbrico y tocar... Bueno, con la pandereta, cualquier sí. cosa puede ir. Eso es el jueves. El viernes 2 se presenta Omar Carafini con artistas invitados. Bien, repasando bien. Grandes canciones de la música nacional e internacional. Un grande Omarcito. Y por último, la frutilla del postre. El sábado 3 tenemos el placer de volver a contar con la fiesta tras la reggae. Vamos. La fiesta de reggae, punky and pero reggae. ¿Otra vez en el, donde, el balneario? No, no está hablando de cero, señor, sí. No, siempre lo mismo que usted, Gustavo. Bueno, tributo a Bob Marley, por los músicos del Skinky, son unos grandes. Qué lindo. También va a estar el DJ Emix. Mira Emix, sí. Así que bueno, esto es en el cruce del cielo de Los Hornillos, que abre de martes a domingo, les recordamos, desde las 21 horas, cerveza artesanal, La Clandestina y La Poseña, nueva adquisición uh-huh. que tuvieron ahí en el... Además, riquísimas empanadas, y no sé si no agregó también ahora alguna cosita más. Y la mejor onda siempre, siempre algún espectáculo. Ahí te atiende Leandro con toda la onda. Leandro Cari. Sí. Tienen promociones, tienen de todo. Acérquese que la va a pasar muy bien. Bueno, en otro orden de cosas, el 2 de febrero, que sí. es el sábado mismo, me parece, si no me equivoco. Viernes. No, viernes, señor. Viernes. El viernes, bueno, el viernes, vamos a recordar a Marisol y Luz, a 10 años de sus asesinatos aquí. Perfecto. Seguimos exigiendo justicia por los que nos faltan entre la sierra. Bueno, aparte de Marisol y Luz, Silvia Gloria Gallardo, Delia Jerónimo Polijo, Leonardo Ludichello y Santiago Aguilera presente. Esto va a ser a las 7:30 de la tarde en la Posta de la Memoria aquí en Los Hornillos. Y frente a la plaza. Exactamente, frente a la plaza del pueblo. Así que bueno, eso es lo que tengo por aquí. Yo por aquí tengo, si le gusta el tango, mi amigo. Sí, me encanta. Jueves 1 de febrero, 22 horas. Vuelve la gran noche de tango. Sí, tanguería en el valle y un poquito de folclore. Los chicos alucinai lo van a estar en el resto de M&M, ruta 14, kilómetro 115. Y tenemos, si usted quiere reservar su mesilia para comer ahí, 3544-557556. Sí. Después, en otro orden de cosas, también nos manda Aluciné y van a estar el sábado de música, espacio cultural, el día sábado 3 del 2, 8 p.m., 8:30, micrófono abierto, ahí por las Raonas. ¿Sí? Eso es lo que tengo por aquí. No sé si tiene alguna otra cosilla más. Hay también en Cielito Lindo. Cielito Lindo. A ver, ¿qué tenemos para Cielito? Chechelos. Chechelos. Sí, el jueves, sí. Junto a Fer Torres. Ahí que también está linda esa propuesta. ¿Eso el día jueves es? El día jueves, sí. Jueves. Sí. Mañana, que hay otra dupla acá. Mañana es jueves. será mañana. Mañana a la mañana van a sortear, así que los que quieren participar, manden mensajes y pueden hacerse acreedor a una consumición o una entrada. Bien. Para ir. Y el domingo. ¿Domingo? Ah, no, me adelanté como 15 días. Bueno, bueno, pero bien, recuerde la fecha de claro. Sures, el 8 el 2, señor. Sí, jueves 8, acá en Cielito. Y el 11 de ese mismo fin de semana, que es fin de semana extra largo, está la fiesta en flor de Fabiana Rojo allá en Barranca. Ah, es verdad. Que se pone muy linda también. Bueno, muy bien, muy bien. Este sábado no está la fiesta de... De la cerveza en las Rabonas, sí. Exactamente. También. De la que participan nuestro amigo Fede y Vale con Clandestina. Y también nuestros amigos de Amanecida. Bueno, y la Poseña, sí, están todos los cerveceros también. Sí, todos los cerveceros por allí, rica, así que también. Los que les gusta la birra, así se acercan por allí. Bueno. No sé si tiene alguna cosilla más. No, simplemente decir que el acertijo, que lo recordamos. Sí. Ah, era, cierto. ¿Qué llega a agrandarse 9 veces en el cuerpo humano? Sí. Que usted, Gustavo, se hacía gracioso antes de empezar. Yo no dije nada. Cosa que no se pueden decir al aire. No, ¿sí? No le voy a, lo adivinó Antonella. No le voy a permitir. Lo adivinó Antonella, dice... Qué grande Antonella, siempre atenta. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? La pupila, señor. Mire usted. Usted, por ejemplo, un día está todo oscuro o apaga la luz de su cuarto, Gustavo. Sí. Y se pone a mirar al principio, no ve nada. Espera 10 minutos. Tampoco. No ve nada. Espera 10 minutos más. Bueno, y así, hasta que amanece. No. En un momento usted empieza a distinguir. Sí. Un fantasma, un monstruo. Bueno, empieza a distinguir cosas. Porque la pupila se le agranda. Es verdad eso. Y empieza a ver cosas. ¿Cuántas veces se le agranda? 9. ¿Yo? Lo sé gracias al acertijo de hoy. Muy bien. Así que bueno, muy bien, Antonella, te has ganado la pinta y la 12 empanadas de queso de cero. Espero que convide, Antonella. Raro, que convide, pero bueno. Pues. Y no son las 3 empanadas. Así que bueno, creo que nos vamos a... Gracias, Siri, por haber participado. No, muchas gracias. Siri. A pesar de que no tuvo una noticia grata con su sueño de que se le caían los dientes, podría haber sido peor, digamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a despedir. Había en Punk, hablando del Festival Punk. 31 de enero del 56 nacía John Lydon, más conocido como Johnny Rotter, Johnny el Podrido en Londres. Músico conocido por haber sido el vocalista de Sex Pistols. Después formó su banda como Public Imagine Limit y también como Peel, ¿no? Acá en la Argentina vino a tocar como Peel, ya una cuestión más pop. Nos vamos a despedir con un clásico, así que le dedicamos a los chicos, a Facu y a todos, que mañana van a hacer un lindo espectáculo allá en el Club Cervecero. Bueno. Así que nos despedimos. No sé si quieren aportar algo más. Saludos para la gente del primario número... Sí, el 4. Número 4. A la 66 de Villa San Martín. Allá. Ahí está. Buenos Aires. Saludos. Usted, señor, lo va a saludar. A todos los que me conocen. Ahí mi mamá, está. Mi papá. Y nadie más. Mi tío. Al tío. Tías. Y al tío también. Sí. Hay que saludarlo. Bueno, nos vamos a ir con Problems de los Sex Pistols. Muy bien. Buena semana y que sea mejor la próxima. Muy bien, ojalá. FM 88.5. El Grito. Sueña bien. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Senderos, consultora contable humanista, se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas en emprendimientos sustentables y resuelvan los escollos del camino. Que no te limiten un montón de términos difíciles. Con métodos tradicionales y holísticos, Senderos se adapta a tu persona y a tu problema para resolver cualquier inconveniente que surja con tu emprendimiento, presente o futuro. Comunicate al 3544-655431. Acordate, Senderos, consultora contable humanista de la contadora Paula Graciela Ascurra. Y focalizate en vos. Maderas El Yaguareté. El Yaguareté. Todo para techos, pisos, entrepisos, decks, postes de itin en todas las medidas. En Las Rabonas, sobre Ruta 14, a metros del puente. Presupuestos sin cargo. Maderas El Yaguareté. El Yaguareté. De lunes a viernes, de 8 a 17, teléfono 3544-692-703. Primera fiesta de la cerveza artesanal en Las Rabonas. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Cerveceros artesanales detrás la sierra, sábado 3 de febrero, 7 de la tarde, en la Plaza de los Niños. Actuarán Happy Valley, Totti and the Fumaltas. Y si hasta ahora la pasaste mal, no entiendo qué esperar. DeLorean, el folclore con Santiago Simón. Oye, ese cantor, señores de profesión santiagueño. Y el cierre, a pura cumbia y cuarteto con Bien Ahí. Y no puedo mentir que me va bien de nuevo la noche en los tragos. La gira a los cero. Habrá puestos de comidas, artesanías y mucho.